Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, ya en este, aquí en Jutepec, que hace unos momentos estaba como chispeando, pero bueno, ya, todo bien ahorita, con un calorcito aquí en la cabina, en tu programa Insistentes, y bueno, les damos la bienvenida a, bueno, los que nos están viendo por Ustream, ya están viendo a todos nuestros invitados, pero bueno, empezaremos a presentarlos poco a poco. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Pues saludos a toda la banda de Insistentes, a todos los que nos están escuchando. No se pierdan este programa, va a estar sensacional. Y pues saludos a todos, que inicien una excelente semana, siempre insistiendo. Sí, claro, insistir es la clave. Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ya saben, como siempre, repitiendo como dice Diana, insistiendo. Y aquí estamos, en otro programa más. Perfecto, le mandamos un saludo a Katia, que no sé por qué no está aquí. También a Maffer, que también, no sé por qué está aquí, que no está aquí. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y también un abrazo a Mark, un abrazo, no sé. Lo extrañamos. Él fue al crucero de las Bahamas, yo creo. Diana, el día de hoy tenemos unos grandes invitados, nos visitan desde lejos. Ya los estaremos presentando. Ángel ya les estará platicando aquí de quién se trata. Estuvo tempranito ahí platicando con ellos. Y bueno, ya los conoceremos poco a poco. Pero por el momento te invito a que nos sintonices por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Nos sigas por Ustream en esta misma página. Ahí aparecerán los invitados, la cámara en vivo. Y también que nos estés escuchando y nos sigas por Facebook en Insistentes Insistentes, que nos sigas por Twitter en arroba de Insistentes. Y bueno, te invitamos a que escuches todos los días Radio y TV de Jutepec. Pero por ahora vamos a escuchar una canción que se llama Tengo que decirte. ¿Sí? Y ahorita platicamos de la canción. Regresamos. Tengo que decirte unas cuantas cosas. Y la verdad, pues lo que ha pasado, te sigo extrañando, bebé. Tengo que decirte muchas cosas, decirte que te amo. Espero que te guste esta canción. Mi corazón a ti te extraña, este dolor ya no soporto. Este dolor que me causaste, corazón. Mi corazón a ti te extraña. Este dolor ya no soporto. Este dolor ya me causa este corazón. Tengo que decirte unas cuantas cosas. Decirte que eres pero mega hermosa. Cada segundo, cada momento, mi amor. Sabes que te amo con todo el corazón. Mi vida te doy y también esta canción. Pa' que me recuerdes en tu habitación. Y me digas es que donde la regué. Mi amor por ti doy la vida. Recuerdo mucho tiempo cuando me decías te amo. Y yo no respondía. Pero tú sabes que te amo con todo el corazón. Pero tú sabes que te amo con todo mi corazón. Y tú tienes la llave de mi corazón. Pero tú sabes muy bien que te amo con todo mi corazón. Recuerdo cuando tú solo me decías un simple adiós. Pero sabes que te amo, lo sabes que te amo. Mi corazón a ti te extraña. Este dolor ya no soporto. Este dolor que me causaste, corazón. Este dolor ya me causa. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Hemos escuchado la canción Tengo que decirte del grupo, de nuestro grupo invitado. Y claro, no dije el grupo todavía porque lo vamos a presentar justo ahora. ¿Escucharon la letra de la canción? Nos van a comentar un poco de cómo se les ocurrió esta letra. Pero bien, ahora sí digo quién es nuestro invitado, Diana. El grupo es Arte Urbano. Y bueno, pues... ellos vienen desde... bueno, ya nos van a comentar, pero bueno, yo ya les quiero dar toda la información aquí. Pero me sorprende, porque sería la primera vez que vienen de un poquito lejos, Xochitepec. Okay. Sí, Diana. Sí, pues casi todos los programas hemos tenido invitados que a veces son pues más cercanos a esta zona. Y nos da mucho gusto que estén aquí, que pues aunque vivan un poco lejos o más retirados de Xochitepec, ustedes son bienvenidos en Insistentes. Sí. Ya lo saben, Insistentes es un proyecto del Instituto de las Juventudes de Jutepec y en el cual, bueno, contempla la revista que ya se las hemos enseñado y, bueno, también el programa de radio para que ustedes nos estén ahí checando todas las propuestas que hacen los chicos y las chicas aquí en Jutepec, pero también como es el Instituto de las Juventudes en general, de las Juventudes como tal. Bien. Nuestro invitado es Arte Urbano. Les voy a ir presentando a nuestros invitados. Los podrán ver en la cámara de Ustream. Ángel, saludemos. ¿Qué onda? Estamos saludando justo ahora. Bien. El más grande de ellos se llama MCA. Sí. ¿MC qué? Sí. ¿Te puedes? MCA. MCA. Ok. Traigo problemas con eso. MC Said es el más grande, 19 años. Después Breaks. ¿Sí? ¿Cuántos? 18. Ahí está, sí me acordé. Después sigue Casper. Ah, por ahí, préstenle el micrófono. Sí. Casper y Conner. Sí, también. Aquí anda también. Y bueno, los estamos viendo por Ustream en vivo, ¿eh? Saluden, chicos. Ay, ¿qué tal? Conner. ¿Qué tal? Sí, pues a mí me gustaría saber, porque ustedes están súper jovencitos y los que los están viendo, es ¿cómo es que inician este grupo o cómo surge la propuesta de empezar a hacer este grupo? A ver, cualquiera de los cuatro. Pues todo empezó hace como 3 años más o menos. Cada quien tenía su vida aparte, no nos conocíamos. En eso me ocurrió hacer un grupo. Y empezamos, yo empecé con él y empezamos a formar un grupo, varios chavos de la zona, locales, se empezaron a acercar que querían aprender. Yo y él le enseñamos a los chavos a rapear y a hacer rap y a expresarse a través de la música. Y así fue surgiendo esto. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace tres años. ¿Cuántos años tenías? Eres 19 años, a los 16 años. Bueno, de hecho fue hace 4 años, solo que hubo un año en el que no hacíamos nada, pero de hecho fue hace 4 años. O sea, como a los 15. A los 15. 15 años. Yo tenía 14 años cuando empecé con esto. O sea, que es desde la secundaria, ¿no? Yo ya iba en la preparatoria. Ok, sí. Ok, ¿y qué ha dicho su familia? Digo, empezaron muy chavitos, esto fue como, a ver, pues ahí voy a cantar, voy a hacer esto. ¿Cómo empezó? Al inicio mis padres decían, es un pasatiempo, una pérdida de tiempo, al menos no hace nada malo. Uh-huh. Ya después vieron que ya me animaba un poco más y me empezaron a apoyar, ya hasta hoy en día sigo aquí. Ah, ok. Y acá, a ver, chicos. A ver, ¿cómo chicos, ustedes se integran? ¿Cómo se integran? Ajá. Porque vemos como un salto de edades, ¿no? Sí. Los de 18 y 19 y los peques, los de 13 y 14 años. Sí, ¿qué tal? Pues los fuimos conociendo por otros amigos que igual cantaban. Y pues nos fuimos conociendo y nos juntábamos y todo eso y nos empezaron a enseñar. Yo tan solo llevo 3 meses en esto. 3 meses, apenas. Sí. Casper, Conner. Pues yo lo conocí, ellos, bueno, mis amigos también. Bueno, yo conocí amigos que también hacían rap, se dedicaban a música y todo. Pero de ahí dijeron que no sé qué y se hizo un relajo. Entonces yo conocí al Beck. Ajá. Y entonces yo le dije, no, pues yo soy rapero, me gusta el rap, me gustaría aprender cosas nuevas, a la música y eso. Y después conocí al Attack. Ah. ¿Ustedes viven muy cercanos entonces en las colonias? O sea, más o menos. Llegan a conocer. Y fíjate qué interesante cómo muchas de las agrupaciones de los chavos que han venido, curiosamente, la música los une, ¿no? De esta forma, a veces en las colonias o cerca, pero cómo es que la música te va uniendo, ¿no? Y yo quisiera saber, ustedes hablan de este género rap, ¿no? Sí. ¿Cómo, por qué el rap, vamos, y habiendo tantos géneros, a ustedes les llama la atención esto? Digamos, ¿por qué no cumbia? ¿Por qué no salsa? ¿Por qué les llama la atención este tipo de música? Pues el rap es lo que se mueve más en este ambiente de los chavos, es lo que más llama la atención. Nosotros estamos a hacer rap sin violencia, más tranquilo, de amor y desamor. Cosas de la vida, experiencia. Y en unos, me he notado varias cosas sobre la música, porque en el rap le tienes que meter más empeño, más letra y calidad, porque si se dan cuenta, como por ejemplo la banda, es un estribillo, coro, estribillo del primero y otra vez coro y se vuelve a repetir coro y se acabó la canción. Es algo así, y aquí en el sí, le tienes que meter mucho más letra. Sí, es más simple, ¿no? Estas canciones de banda. Y son repetitivas como para que uno las pueda memorizar y cantarlas en los bares y todo eso. Y luego, bueno, está bien. Pero es cierto lo que has dicho, las canciones de hip hop tratan de describir algo. Sí. Y el describir algo es más extenso, no es que te trates de memorizar. Luego digo, si la escuchas varias veces la vas a aprender. Pero no es un discurso, la canción no está hecha como para ser repetitiva, sino contando, describiendo algo, sí, ¿no? Que es también algo muy interesante. O sea, que yo lo que veo aquí es que se necesita como el triple de creatividad, ¿no? A diferencia de otros géneros. Sí. Bueno, ustedes que lo practican, ¿qué habilidades pueden decir que se necesitan para hacer este género? Ustedes como chavos, ¿qué habilidades desarrollan al hacer este tipo de música? La respiración, la lengua. Más que nada creatividad y desarrollas ingenio y buscas la manera de extender más tu vocabulario. Ok, ya, es como aparte como si estuvieras haciendo como diccionario, el uso del diccionario, sí, ¿no? Porque son sí, palabras y palabras. Y bueno, tú dijiste algo importante, ¿no? También la respiración. Porque luego estás cantando y de repente se te va. Por ejemplo, ¿cómo haces un ejercicio de respiración? A ver. Yo no hago así ejercicio, lo único que hago es en hacer mi letra y medir los tiempos. Y midiendo los tiempos, miro mis respiraciones. Todo se me va muy rápido. Pero sí, se te complica. Y ahora que hablas de las letras, ¿me pueden comentar? Yo no sé si, bueno, ustedes dos han creado, yo creo, algunas ya de estas canciones. Pues, ¿de qué temas hablan? ¿En qué se inspiran? ¿Cómo han surgido estas letras? Pues yo me he inspirado más o menos en mi vida, la vivencia, cosas que he vivido día con día. Eso lo convierto en música, una historia, es una nueva canción. Me inspiro más o menos en la melancolía técnicamente. La canción que hemos escuchado, tengo que decirte, había preguntado quién la había hecho, quién la había escrito, y fue Conner. Conner. Sí. ¿Por qué la canción? ¿Quién es? Pues la canción la hice, pues, fue por un desamor, según, pues, me había dejado mi novia, entonces yo hice esa canción, pues, para deshacer todo, ¿cómo se dice? Dejar las cosas en paz, desahogarse o algo así. Y entonces, yo agarré mi cuaderno y empecé a escribir y dije, no, pues, ella me dejó y yo la amo con todo mi corazón. Ajá. Y pues puse la base y empecé a escribirle. Conner, ¿cuántos años tenías cuando te dejó la chica? Iba a cumplir 14. Ah, o sea, eso fue apenas. Sí, fue apenas. Ah, es reciente esa canción. Sí, lleva 4 semanas. Ah, o sea, es fresca, es fresca como la lechuga que veo cuando uno va al mercado y ahí agarra la lechuga. Es nueva. Yo pensaba que era de los temas ya más viejitos, más de antaño. Es nueva. Sí, es nueva. Lleva 4 semanas. Pero además está súper interesante porque, bueno, yo te veo a ti súper chavito y cómo es que a veces, cómo sale, tú mismo lo has dicho, ¿no? Este sentir transformado en un arte, ¿no? Sí. Transformado en música y es como una forma hasta terapéutica para ustedes, ¿no? Lo veo así y en general toda la música, pero creo que el hip hop, como ustedes, el rap, perdón, como lo han dicho... es como esta creación de decir palabras, pero esas palabras no son huecas, vamos, ¿no? Tienen un tema, tienen un sentir. Y bueno, a ver acá, Casper, cuéntanos tú algunas de tus letras. Pues hago más de desamor. Y pues tengo 2, 3 que no he grabado. Y apenas grabé una. Que me inspiré en una chava que pues sufrí mucho. ¿Con ella? Cuando terminamos. Ah, ok. Bueno, vamos ahorita a seguir comentando toda esta parte de las canciones y las letras. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a los cuatro, que sería que, bueno, en este aspecto del proceso creativo, cuando van a hacer una canción, sé que está, bueno, sé que es la letra, sé que es tu base o tu beat, pero quisiera saber qué es lo que viene primero. ¿Viene primero la base o viene primero la letra? La base. Primero es la base, primero, y ya de ahí tú te acoplas. Te acoplas, porque si no tienes instrumental, dependiendo de qué tipo de instrumental, es el sentimiento que le metes. Sí, porque bueno, a mí en lo personal sí me gusta bastante el rap, porque al final de cuentas yo pienso que también son versos, ¿no? Al final de cuentas es verso, sí. Es una clase de poesía, ¿no? Sí. Y pues sí, está muy padre. Sí, mira, hace unas 3 semanas estuvo un chico, Luis Andrés, que nos decía, bueno, aquí sí habría un cambio. Por ejemplo, él decía que primero hace la letra y después busca la música, ¿no? Bueno, no sé si va por ahí esta onda. Es dependiendo si se sabe los tiempos o, uh-huh. o ya está acostumbrado. De hecho, nosotros también podemos hacerlo sin base. Ya después acoplamos la letra a una instrumental. Bueno, ya eso ya depende de cómo te acomodes, ¿no? Sí. ¿Y las bases las hacen ustedes? ¿Alguien de ustedes sabe hacer las bases? Las busquemos en internet y ahorita estoy aprendiendo a hacerlas. En mi casa yo las hago. Voy a empezar a hacerlas. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, ahorita vamos a escuchar otra de las canciones de Arte Urbano. Escuchen la letra, me está interesando mucho lo que están escribiendo, y me gustaría que ahorita nos platicaran sobre esta canción, que es Promesas, del grupo Arte Urbano. Pero te seguimos invitando a que nos escuches todos los lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Nos sigas por Facebook en Insistentes. Nos escribas en Twitter en @deinsistentes. ¿Y qué más? Escuchemos la canción, regresamos. Que te da verás, dame una explicación, porque una y otra vez me encuentro en esta situación. No te importa lo que siento, pues no tienes corazón. Solo sé que para ti esta es la última canción que puedo hacer para olvidarte. Si estás dentro de mi mente, tienes corazón de piedra pero cara de inocente. ¿Para qué seguirte amando si ya no tiene sentido? Destruiste la ilusión por haberte despedido. Todo lo que por ti hice tal vez no fue suficiente. Fui un tonto por pensar que tú eras diferente. El amor ya no funciona y solo quedan cicatrices. ¿Para qué estar junto a ti si no podemos ser felices? Tu voz en mi cabeza y mis lágrimas no paran. Tu orgullo y mi tristeza por completo nos separan. Tu mirada me destroza y tus palabras son vacías. ¿Dónde quedó el amor que tanto me prometías? Mi corazón en coma y mi alma destrozada. Yo te entregaba todo y para ti nunca fui nada. Te llamé, te lloré, pero nada te importó. Fueron tantas mentiras que mi alma soportó. Las caricias, los abrazos y los besos que me diste. ¿Acaso ya olvidaste las promesas que me hiciste? Sé que tengo que olvidarte y de este sueño despertar, porque alguien mejor que tú ocupará ese lugar. ¿Para qué volver a amar si el amor solo lastima? ¿Para qué intentar buscarte si el dolor nunca termina? Sé que nunca acabará todo este sufrimiento. ¿Cómo arrancar todo el dolor que me mata por dentro? Mi alma me pregunta si algún día volverás, pero mi corazón dice que no quiere sufrir más. En mis muñecas llevo marcas de esta depresión. Ya es demasiado tarde para pedir perdón. La tristeza me acompaña en cada oración, con la botella de tequila llorando en mi habitación. ¿Por qué me hiciste daño? Nunca voy a comprender. Si tu amor fue una mentira, ¿por qué me tocó perder? Toda la relación solo fue una gran locura. Tienes cara de ángel pero está llena de amargura. Tengo que decir adiós aunque tenga que doler. Te hago esta promesa, nunca me volverás a ver. La herida duele tanto y no puedo sonreír. Nuestra historia ha terminado y tengo que dejarte ir. Te deseo buena suerte con aquel que esté a tu lado. Hasta nunca, solo serás parte de mi pasado. Recuerdo que prometiste que por siempre me amarías. Recuerdo que prometiste que jamás te alejarías. Pero todo este amor fue una más de tus mentiras. Y el tiempo me hizo ver que tus promesas son vacías. Todas las promesas y los sueños están rotos. Mi único recuerdo impreso en tus fotos. Con cada palabra se desangran mis penas. El alcohol y el cigarro para matar mis penas. Quiero que sepas que a pesar de todo te deseo buena suerte. Que me duele tanto el dejarte y perderte. Sabes, contigo pasé buenos momentos, pero tú solo jugaste con mis sentimientos. El cuento terminó antes de empezar, pero tarde o temprano te tengo que olvidar. Es Kevin C. Morales, el MC Said, 2014, Promesas Vacías, yo, Arte Urbano. Recuerdo que prometiste que por siempre me amarías. Recuerdo que prometiste que jamás te alejarías. Pero todo este amor fue una más de tus mentiras. Y el tiempo me hizo ver que tus promesas son vacías. Recuerdo que prometiste que por siempre me amarías. Recuerdo que prometiste que jamás te alejarías. Pero todo este amor fue una más de tus mentiras. Y el tiempo me hizo ver que tus promesas son vacías. Recuerdo que prometiste que por siempre me amarías. Recuerdo que prometiste que jamás te alejarías. Pero todo este amor fue una más de tus mentiras. Y el tiempo me hizo ver que tus promesas son vacías. Promesas son vacías. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el Zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Hey, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Hemos escuchado la canción Promesas del grupo Arte Urbano. Y bueno, me llama mucho esta canción, Diana Ángel. Muy linda, muy linda. Entonces, me gustaría que nos platicaran sobre la canción Promesas. ¿Quién escribió Promesas? La escribí yo. Ah, ok. ¿Cómo surgió esta letra? Pues fueron varias experiencias que tuve y todo eso lo formé en una sola historia, la fui creando, dependiendo, formé una historia con todo eso, describiendo cada relación que tuve, y así surgió Promesas Vacías, porque todas las promesas que hicieron técnicamente no valieron nada. Oh, por eso se llama así. Me rompió el corazón. No, la verdad me sorprende, de verdad, cómo estos chicos han canalizado estas experiencias, estas cosas que les pasan en este tipo de música, en las canciones, que es muy, muy interesante, de verdad, Diana. Es que es una forma distinta, ¿no? De poder canalizar algo que a lo mejor me está pasando a mí y ustedes van encontrando de qué forma, ¿no? Lo puedes hacer mediante la música, pintura, sí, mediante algún deporte, y ustedes han encontrado en este, ¿no? Yo lo veo así como un cobijo, ¿no? De decir, sí, de aquí soy y de aquí no me suelto, ¿no? Entonces, veo que ustedes han estado ahí trabajando y pues a mí me gustaría saber, bueno, ustedes hacen las letras y platicábamos antes de entrar ya a nadie, que ustedes también hacen la música, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco de este proceso? ¿Dónde queda el centro de operaciones de Arte Urbano? Pues todo se hace en mi casa. Antes teníamos un amigo que nos ayudaba con las grabaciones, pero tuvimos problemas y pues nos separamos. Pero ya pasó. Ya pasó. Nos está escuchando justo ahora, lo pueden saludar. No, es broma. Pero voy a mandar saludos. Nada más para hacer una aclaración. Ajá. Creo que sí, estás un poco equivocado. Es que hace rato yo eso le pregunté, lo de la letra de las bases, y la base es diferente. Ah, la base, okay, es la música, la letra esa parte y la base es el fondo, pues. Ah, mira, un conocedor de música. Ah, yo la verdad no tengo ni idea. Bueno, es que también tengo entendido que se fueron por el género este sentimental porque les gustó, porque, bueno, que yo sepa, son tres ramas en el rap. Es rap inteligente, rap sentimental y rap hardcore o rap vulgar, sí, o underground, todo ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, supongo que se inclinaron por lo sentimental, ¿no? Sí. De hecho, anteriormente teníamos una canción yo y él llamada, ¿cómo es? La de... Creo que No me acuerdo. Sí nos gustaría, estamos platicando antes de entrar al aire, que nos cantaran ahí un pedacito, que nos pudieran aquí cada uno de ustedes. Y bueno, pues empezamos por edades. No es cierto. Ahí. Ustedes nos pueden decir quién va primero. La canción, o sea, que nos digan, bueno, esta, les voy a cantar un pedacito de tal canción. Es bueno, aquí. Un pedazo de una canción que acabo de hacer, se llama Alma y Corazón. Y la hice no hace mucho tiempo, pero va algo así. Con la mirada abajo, sosteniendo una botella, llorando y pensando por qué me ha dejado ella. Las caricias de sus manos, este cuerpo las extraña. Ahora la tristeza solamente me acompaña, llorando su recuerdo, los momentos que pasamos, como aquel momento que soltamos nuestras manos. Tus lindas mordidas lastimaban estos labios, un nudo en la garganta que me produce mil llantos. Ahora tu presencia se convierte en mi delirio, y todos mis amigos dicen que he perdido el juicio. Ahora yo te extraño y no imagino qué pasó. Mi alma y corazón en un cuaderno descansó. ¡Wow! ¡Un aplauso! Bien. Ahora escuchemos a MC Sade. Gracias. Bueno, esta canción la hice apenas. Sí, es que MC Sade. Trata de una reflexión de cuando pierdes la vida y tratas de regresar, pero no puedes, tienes que apreciar la vida, y va más o menos así. Dice, tantos daños en mi alma me llevo esta depresión, ya nada tiene sentido, llegué a esa conclusión, tomando por olvidarme de aquella desilusión, en mi libreta de tristezas escribí otra canción, arrancar este dolor, aunque me cueste trabajo, pensando en lo que he vivido, noto que la vida es rara, preguntan por qué camino, con la mirada baja, porque no quiero que noten las lágrimas en mi cara. Si me das la mano puedo caminar, me enseñaste lo que es amar de verdad, abrázame fuerte para poder recordar, solo quiero pedirte una oportunidad. ¡Bravo! Un aplauso para MC Said. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto, sí. Ahora sí, se me está quedando. Cuando termine el programa ya lo podré hacer una plana. Así con... vamos con Conner. Conner, a ver, te escuchamos. Bueno, yo voy a cantar la de Tengo que decirte. Bueno, ah, la que hemos escuchado, la primera. Sí. Iba a sacar una nueva, entonces ya no la sacaré porque... No, entonces di las dos, se vale, claro. Este es su espacio. Pues esta se llama Mi Última Carta. Dice más o menos así: Yo te escribo mi última carta para que me dejes, nena. Tú sabes que te amo muy, nica, y no pienso en la condena. Tú solamente me das un beso en la mirada. Te veo y me escribes, toda mente se queda en alas. Yo solamente miro lo que pienso solo en ella. Escribo mis cartas en mi cuaderno, lo que pienso. No, es que. Sí, está bien, ¿no? Bravo, no, animémoslo. Perfecto, la otra, sí. Tengo que decirte. Tengo que decirte unas cuantas cosas, decirte que eres pero mega hermosa, cada segundo, cada momento, mi amor, sabes que te amo con todo el corazón, mi vida te doy y también esta canción, para que me recuerdes en tu habitación y me digas es que donde la regué, mi amor por ti doy la vida, recuerdo mucho tiempo cuando me decías te amo y yo no respondía, pero tú sabes que te amo con todo mi corazón. Wow. Fuerte aplauso. Y ahora vamos con Casper. Ah, pues esta canción la saqué apenas también. Sí, dices que tienes apenas 3-4 meses. Sí, pero esa canción tiene una semana. Ah, fin. O sea, vas que vuelas tú. Tú escribes una canción por semana. No. A ver, escuchemos. Te fuiste si no regresaste, juraste amor eterno y solo me fallaste. Yo no pensé que tú fueras así, solo aprendí que no me enamorara de ti. Una vez más, porque yo me di cuenta que yo merezco a alguien que de verdad me quiera. Ahora yo estoy destrozado porque te marchaste. Yo te hablo, pero tú me rechazaste. ¡Wow! Un aplauso. Muy bien, ¿eh? Y además es interesante ver también cómo lo hacen ellos, sí. ¿No? Yo me imagino que, bueno, aquí es un pedazo, pero ya cuando a lo mejor estás en alguna presentación y disfrutas ya toda la canción o la letra, pues la sientes de otra forma, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si se han presentado también en algún evento o qué tipo de evento se presentan. Que nos platiquen. Pues nos hemos presentado más que nada en eventos en Jojutla. Hemos checado eventos para ir a Cuernavaca, en diferentes lugares. Hemos estado contra batallas de freestyle, contra otros raperos ya reconocidos. Hemos ido a 15 años y a varios eventos, así privados. Familiares también. Ah, muy bien. ¿Cómo dijiste ahorita, Freestyle. ¿Quiénes son? Es batalla de raperos contra raperos, improvisación, improvisado todo. En vivo y en directo. Está súper chido, ¿no? Estar ahí. Sí. ¿Eso en dónde lo han hecho? ¿En Jojutla? En Jojutla. Ah, muy bien. Perfecto. Y en estos eventos, en algún cuando estén participando, ¿ustedes han tenido algún problema ya personal que digan, alguna anécdota donde haya pasado algo, sí. O ahí en el mismo grupo, ¿no? Ahí en el mismo grupo se vale, ¿no? Decir, pues como que hoy no hay que invitar a Conner, ¿no? o como que se me olvidó decirle a Casper que hay una presentación. ¿No? A ver, pues. Dicen, de hecho, que le dije a Break que viniera aquí a radio, a televisión de Jutepec, y no les dijo, que les dijo hoy en la mañana. Cuéntenos alguna de esas anécdotas. Exacto, que les haya pasado. Que sean varias, una chusca, una en donde digan, no, aquí sí estuvo peleado el asunto. Pues ¿no? La primera vez que yo improvisé, ni siquiera me decidí por ser rapero. Yo era un día cualquiera y él estaba improvisando. Y me dice, date un free con él. Y yo ni sabía ni quién era, pero hasta que al último me dice, ese era uno de los más veteranos. Ah. Que era mi primer día así. ¿Sí? Que voy, que le improviso algo y me acabó fácilmente. Me quedé con las piernitas temblando y callado. Yo ya no podía responder. O sea, me quedé mudo. ¿Y qué pasó por tu mente? Fue de chin. Ya la arruiné. Ya la arruiné. Pero no fue después de... No, ahora sí. Ahorita, donde lo vea. Le voy a rapear ahora sí. Hasta la fecha no lo he visto, pero... Ah, pero cuando saludo. Te lo encuentres. ¿Eh? Ah, muy bien. Muy bien. Pues otra vez fue apenas hace como... ¿Cómo será? 4 meses. Fuimos a cantar unos 15 años. Y estábamos cantando, todo tranquilo. De repente a alguien se le ocurrió decir una mal palabra o creo empezó a buchearnos. Y todo siguiéndole la corriente, nos empezaron a buchear, tuvimos que irnos del lugar. Ah, ¿en serio? Sí. En ese momento me tocaba el micrófono otra vez a mí, porque eran varias canciones y ya me tocaba a mí otra vez, pero esta vez me tocaba solo. Que apenas iba poniendo el instrumental, tomé el micrófono y un señor gritó, ¡ya cállense! Y en ese momento, no sé, como que me enojé y sí. le agarré el micrófono y dije, no, para. Cortaron la base, me agarré mi micrófono porque no llevaron muchos. Sí. Llevé el mío y le dije, ya vámonos. Ya nos fuimos. Pero la gente decía abucheo en ese momento porque, digamos, uno dice algo y se esparce como un virus. ¿No? Sí. Sí. Bueno, a ver, ahorita me gustaría sacar algo sobre lo que has comentado, pero me gustaría también, bueno, escuchar a alguna experiencia que haya tenido Casper y Corner. Pues, sí. Ya teníamos un evento planeado unos 15 años. Sí. Ya estábamos en entrada. Y al último nos cancelaron. Y como era mi amiga, pues nos hizo sentir mal, pues. O sea, la amiga les canceló. Ya están en la puerta ya con el boletito esos del ticket, ¿no? Sí. La invitación. Y nos regresamos. ¿En serio? El mismo Lorejo, era amiga. Quisimos con el regalo. Saludos a tu amiga que nos está viendo, nos está escuchando. Mira. Pregúntale qué le regalaron. ¿Qué? Le regalamos una bolsa de dulces. Con dulces, como con 20 pesos de dulces. Y en el camino se iban diciendo, no me arrepiento de haber comprado dulces. Yeah. Ah. Sí. Bueno, y... Qué coraje. Pues... Yo, antes que no conocía a ellos, tuve según un evento, pero pues ese evento fue como, pues, llegamos, y estaba con un amigo de México, llegamos ahí y estamos empezando a cantar, acabó su canción y va yo, entonces el chavo era una señora, los dijo, los empecé a editar de miserias, hasta los aventó no sé qué cosa, y entonces dice amigo, no, pues aquí ya no hicimos el evento, sí. Dice, pues, y de ahí ya los fuimos, entonces ya, y dijimos, no, pues no los quieren, pues ya. Qué barbaridad. Ahora vamos a arrepentir de ser rapero, le dijo. Pero mira, lo mejor de todo es que son insistentes, sigan con su pasión y siguen con esto, no... ya nos han contado estas experiencias que han tenido, pero aún siguen haciendo lo que les gusta y se están abriendo camino y qué bueno, ¿no? Algún día, en general, la sociedad, la gente, conozca este tipo de música, ¿no? Sí, que además casi tienen como un concepto de estos géneros como de la calle, ¿no? Exacto. Así como que no son chicos que a lo mejor no hacen nada, que son vándalos, pero finalmente pues yo lo veo así como un arte y a mí me gustaría que ustedes, no sé, dijeran, bueno, después del corte, más bien que nos digan, así como ustedes han llegado hasta aquí, pues ¿qué le dirían a otros chicos que quieren cumplir también un sueño de estar ya sea en la música o en cualquier tipo de actividad? Sí, exacto. Ya en unos momentos nos van a platicar esta parte, pero ya es momento de escuchar otra canción de arte urbana. Urbano. La canción es Un Detalle. Regresamos. Sí. 3 de la mañana y solamente pienso en ella. Con el brillo de la luna y el calor de cada estrella, escribo mis emociones, sensaciones y otras cosas. Mientras te siento de frente, imagino que me tocas. Solo date cuenta de todo lo que yo siento. Destruiste el sufrimiento con un lindo sentimiento. Ahora te doy gracias por cada bello momento. Escribirte tantas cosas hoy en día es mi pasatiempo. Y ella no es perfecta y nunca lo va a ser. La nobleza de su alma hace única a la mujer. Pero sin embargo no diré una mentira, porque en un pasado ni siquiera la quería. Le seré sincero, yo siempre la lastimaba y nunca me di cuenta que realmente ella me amaba. Pero hoy en día puedo enmendar mi error, decirle que la amo y que es mi único amor. Ya es demasiado noche y simplemente pienso en ella. Mi alma y corazón simplemente a ti te anhela. Sabes que te amo y sin ti no puedo estar. Sabes que te amo y eso no lo puedo olvidar. Hoy es corazón, te dedico esta canción. Quiero estar contigo y darte todo mi amor. Te doy el mundo entero, te doy todo mi amor. Te doy el mundo entero y también esta canción. Este corazón que sin ti no puede estar. Este corazón que nunca te dejará. Y el mundo sabrá que tú eres mi princesa. Al principio de esta historia siempre fuiste detallista, pero yo a tu lado parezco un egoísta. A solo dos mujeres amo con el corazón, la que me dio la vida y quien le dio razón. Espero estés conmigo observando esta luna, hasta ella sabe que como tú no hay ninguna. Escribo esta letra mientras leo tus mensajes y todas esas cartas que solamente tú haces. Mira hermosa niña, ya no sé ni qué cantar, solo te imagino y me cuesta respirar. Tú sabes que te amo y que contigo quiero estar. Cumpliré todos tus sueños hasta llegar al altar. El infinito de mi brazo dice que es para siempre, y todo nuestro amor en un futuro y en tu vientre. Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Hard Dance. Hey, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Como que no me escucho bien, así que hablaré un poquito más fuerte. Ahí está, ahí estamos. Perfecto. ¿Hemos escuchado la canción Un Detalle? ¿Es cierto? Sí, sí. Un Detalle. Y bueno, bueno, ya ahorita vamos a la recta final, pero me gustaría comentarles que el proyecto de Insistentes del Instituto de las Juventudes ha estado en diversas escuelas. Y aún así, aunque ya están los chicos de vacaciones, muchos están animados, muchos nos escriben. Y bueno, unos ya están preguntando por los talleres de periodismo que se van a estar dando. También el proyecto de Insistentes estará en el dándonos cursos de verano aquí en Jutepec. Así que hay diversas actividades. Pero Diana, tú que estás más al pendiente de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ¿cómo van esos talleres y cómo van esos chicos y chicas? Porque nos enteramos ya la semana pasada que ellos estuvieron aquí en la cabina de radio ahí grabando unas cositas, unas sorpresas para el Instituto de Radio. Pues claro que sí, yo estoy muy contenta como tallerista y como compañera de estar ahí apoyando en Insistentes, porque pues es una satisfacción para mí y pues yo sé que para ti, para todos los que vamos a dar taller, que cuando vamos a las escuelas, los chicos realmente quieren demostrar ese talento, ¿no? Entonces, en la Universidad Politécnica hemos encontrado unos chicos que están muy comprometidos con el taller y que han estado echándole muchas ganas y han escrito. Hemos trabajado un poco la escritura porque, pues, obviamente cuando trabajas el periodismo es hablar de la comunidad, ¿no? Entonces es investigar sobre la comunidad y ellos han hecho algunos micro relatos, algunos cuentos y bueno, han compartido una serie de cosas. También hemos leído bastante diferentes, nos hemos metido, fíjate que hasta novelas, hasta cuentos, hasta poemas para sensibilizar esta escritura. Entonces yo estoy muy contenta y les mando saludos porque ellos pues iniciaron este taller como materia extracurricular, pero ha traído muchas pues cosas interesantes para ellos y para nosotros. Han venido a la cabina, estuvieron aquí y pues espérenos en su escuela. Y quien quiera también, a lo mejor no hemos llegado a ciertas escuelas, pero quien esté muy interesado nos puede contactar en el Facebook Insistentes y preguntar sobre el taller. Y vamos directito, sí, un vuelo sin escalas, directo. No, pero gracias por compartir esta información. Hace una semana estuve justo en la UPMOC y la verdad es que los chicos tienen unos ánimos y de verdad, bueno, me comentaban que se la habían pasado de lo lindo aquí en la cabina, aquí con Javi. Y bueno, ya próximamente les estaremos pasando los audios que ellos grabaron justo aquí, ¿no? Claro que sí. ¿Qué son? ¿Como promocionales o...? Son unas cápsulas donde ellos relatan algo, lo que escribieron. Algunos son como poemas, algunos fragmentos metafóricos, poéticos, y otros son como pequeñas historias, vamos. Entonces hay que esperarlas, estamos en proceso de edición y espérenlas, pronto estarán por ahí. Espérenlas pronto. Y bueno, el proyecto Insistentes estará ya de regreso en unas tres semanitas, ya en las escuelas, pegando duro, así se dice. Sí, ¿cierto? Y yo fíjate que quisiera externar esta como experiencia de estar en Insistentes, que nos ha permitido pues llegar a esos lugares, ¿no? El proyecto, cuando nosotros iniciamos el proyecto, yo nunca vi la magnitud, la dimensión hasta dónde íbamos a llegar, ¿no? Empezamos efectivamente a hacer radio y empezamos a hacer radio y revista, ¿no? Pero esto te lleva a ir a la comunidad, ¿no? A ir a las escuelas, a conocer gente, a conocer diferentes talentos. No, es infinidad. Yo la verdad estoy como muy agradecida y muy contenta con mis compañeros de emprender esta aventura de Insistentes. Pues ya lo hemos dicho. Hay formas en que nos puedes contactar. Por Facebook en Insistentes, en Twitter en @deinsistentes. También nos puedes escuchar todos los lunes de 7 a 8 en www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bueno, también nos puedes escribir en contacto.insistentes@gmail.com si quieres visitar la cabina de radio, si quieres mandar una poesía o algún mini relato también para que sea publicado en la revista de Insistentes. Pero bien, regresamos, estamos con el grupo Arte Urbano. Hemos escuchado ya varias canciones, Tengo que decirte, las promesas, un detalle. Y bueno, pues ya estamos en la recta final. Me gustaría que cada uno de ustedes, después de habernos comentado esta parte de circunstancias difíciles, ¿qué le dirían ustedes a los chicos que van comenzando con esta carrera musical, con este gusto, que apenas van empezando y a lo mejor les pasa que la mamá le dice, deja eso y no andes con esas cosas, o que el papá le esté diciendo, ponte a trabajar y ya deja de estar ahí, o no sé qué? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué les dirían? Pues que sigan con esto, porque esto tiene sus altas y sus bajas. A veces ganas, a veces pierdes, a veces tus familiares no te apoyan, pero esto es algo que, si algo te gusta, tienes que seguir adelante. Y principalmente que nunca te rindas, porque siempre va a haber malas críticas, pero a pesar de todo son críticas. Eso te hace a que aprendas o mejores, pero es bueno de todos modos. Ay, que como dijo mi amigo, va a haber bajas y altas, también críticas y envidias, como siempre. Y que hay mucha gente que me dice que no canto bien y que esto y que el otro. Y les contesto que tal vez no cante bien, pero hago el intento y me expreso. Ok, muy bien. Y todo es poco a poco, ¿no? Entonces, qué bien que seas insistente y que sigas adelante. Pues sí, pero así estuvo, así está pues esto del rap, que muchas personas llegan y, oye, tu canción estuvo del asco, o repiten tus cosas que habías puesto, lo que habías escrito en tus canciones. Pero pues, ni a mí no me importa que me critiquen, porque soy yo, ahí como dice la gente, no como de la gente, pues. Pero es como, yo una vez, bueno, pues sí me enojé y le dije a una persona, yo la hago, la hice yo, y si no te gustó, a ver, hazme una, y yo te voy a decir si estuvo bien o estuvo mal. Ah, perfecto. Pero a mí, la verdad, lo que puedo decir es, qué bueno que sigan insistiendo. O sea, de verdad, nos han contado cada uno de ustedes cuatro circunstancias en las que, bueno, al parecer alguien se desanimaría con alguna suceso de estos, pero ustedes han seguido adelante y el día y esa persistencia, esa insistencia que han tenido ustedes, los ha traído al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y bueno, ya ahorita cuando no estábamos al aire, ya Ángel les comentaba, bueno, del evento de las juventudes, ya ahí estará ahí en el contacto para que ustedes se puedan presentar. Pero bueno, el tiempo es corto, el programa ya se ha terminado. Le agradecemos profundamente a el grupo Arte Urbano que vinieron desde Xochitepec. Cuando me dijeron, dije, desde Xochitepec, ¿cierto? ¿Algún saludo que quieran mandar? Sus redes sociales. Sus redes sociales. A ver, por favor, ¿dónde los localizamos en Facebook? Arte Urbano Pro. Arte Urbano Pro. Pro, ok. Si quieren localizar al grupo Arte Urbano, tienen que teclear en Facebook Arte Urbano Pro. Perfecto. Y sus Facebook personales para que ahí los contacten también a ustedes. Breaks para ti. Breaks. Se escribe Break. ¿Sí? No. Ah, no, es con E. Break. Es break. Así como se escucha Breaks. Ok. Breaks para ti en Facebook. Ajá. A mí me pueden encontrar como Kevin C. Morales. Kevin C. Morales. A mí como Hola, soy Fabricio Núñez. Hola, soy Fabricio Núñez. Ok. A mí como Kevin Herrera. Kevin Herrera. Perfecto. Ya los puedes ahorita justo teclear si nos estás escuchando para que los puedas añadir y conocer más sobre el grupo Arte Urbano, sobre sus presentaciones, sobre los avances que han tenido, sobre las canciones que publican en diferentes aplicaciones. Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna red o alguna página en donde yo lo pueda localizar? YouTube y SoundCloud. SoundCloud. Ok. Ahí los podemos localizar. Y bueno, ya se ha terminado el programa. Le mando saludos a Alejandro a Díaz Acevedo. Eri especial por hasta Chile. Así, hay medio trato de hablar. Diana, tú que que ya estás, tú ya has estado en Chile, ¿no? Pero no me sale hablar en chileno, po. No, es complicado, pero qué lindo hablan los chilenos, así que un saludo. Y bueno, un saludo a todos los que nos estén escuchando justo ahora, que nos puedan escuchar entre semana. Ya lo saben, pueden escuchar los programas en www.radioitv.jutepec.gob.mx. Aparecerá la pantalla, le pueden dar clic en Ustream y en Ustream pueden localizar el programa de Insistentes y ver nuevamente el programa de la semana pasada, si es que se lo perdieron. Pero bueno, por el momento te invitamos a que nos escuches este lunes por www.radioitv.gob.mx. Nos sigas en Facebook en Insistentes Insistentes, y si quieres venir a la cabina y conocernos, conocer la cabina y las instalaciones, nos puedes escribir por contacto.insistentes@gmail.com. Le agradecemos a Diana Evangelista y a Jonathan Juárez, que estuvieron en los controles el día de hoy. ¡Bravo! También le mandamos un saludo a Mark Reyes, que no pudo estar el día de hoy con nosotros. Anda en el crucero por las Bahamas. Sí, Mark. Y Katia, también te mandamos un saludo a Maffer y a toda la banda de Insistentes. Te invitamos también que escuches Insistentes jueves de 7 a 8. Correcto, de 7 a 8. Y bueno, pues ya nos despedimos. No, Diana. Diana. No, pues saludos y que pasen una excelente semana. Y acuérdense, Insistentes, siempre de frente, siempre consciente. Perfecto, Ángel. Sí, como siempre, un gusto estar aquí. Fue una buena, unos buenos invitados, ¿no? Los que tuvimos. Y pues bueno, un buen inicio de semana, ¿no? Que apenas es lunes. Pues sí, sí. Claro, es que empezamos con toda la actitud insistente. Allí está. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Soy su servidor, Felipe Popoca, alias Takeshi. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes, de 7 a 8, los esperamos. Pero por ahora, vamos a escuchar la última canción, Desde que te fuiste, del grupo Arte Urbano. Muchas gracias. Fuiste si no regresaste, juraste amor eterno y solo me fallaste. No pensé que tú fueras así, solo aprendí que no me enamorara de ti. Una vez más porque me di cuenta que yo merezco a quien de verdad me quiera. Yo estoy destrozado porque te marchaste. Te hablo pero tú ahora me rechazaste. De verdad te necesito, tú eres mi oxígeno que ocupo para vivir. Yo moriría sin ti, porque yo sin ti yo soy nada. Yo a ti te miraba como una hada cuando otros te decían rara. Quiero volver a acariciarte, decirte cosas hermosas, porque también eras linda como una rosa. No tenía lo que tú querías, yo solo tengo una patineta. Pero neta, te quería ser la más feliz del planeta. Aún duele, sé que he pasado meses, pero tú ya no me perteneces. Pero te extraño porque tú me entendías mis cosas, aparte porque eras muy hermosa. Te busco y ya no estás, te perdí totalmente. Sufro por amor y eso fue mi suerte, mi maldita suerte de que tú ya no me quieras. Tal vez sea un vago como cualquiera, pero ese amor fue sincero. Fui celoso, por eso todo terminó, pero también tú fallaste, si eso no me gustó. Te fallé, me fallaste, lo sé, tal vez nadie será feliz, a lo mejor tú sí. Ahora me la paso contando mis penas y tú te encuentras en una de ellas. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Ay, amor.